salieron, ven si tienen el artículo, ya ubicaron la página 230. De ese punteo me quiero quedar con uno. Matriz eclesiástica. Es el que va a tener, porque como dice él mismo, es un punteo, los cuatro renglones que manda ahí son un resumen de varios libros, de muchas lecturas, ¿sí? Para que él llegue a esa síntesis. Es decir, una escuela se caracteriza por tener, cuando dice escuela está hablando en un sentido genérico, ¿no? Que es una escuela, por tener una matriz eclesiástica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eclesiástica, eclesia, iglesia, no hemos elegido por azar este punto, porque tenemos que hablar de la Edad Media y del predominio de la iglesia, dirían en términos althusserianos, como aparato ideológico de Estado, ¿no? Ahora esto lo dije solamente en términos descriptivos, no suscribo esa hipótesis. Es una matriz, tiene una matriz eclesiástica. ¿Por qué? Dice, ¿cuáles son las notas del punteo que hace Pino? Espacio separado de lo mundano. El espacio de la escuela está separado de lo mundano. Esto tiene una matriz. ¿Viene de dónde? Como veremos en la clase de hoy, del monasterio, y en especial de la regla benedictina. Esta separación del espacio interno del monasterio del mundo. El monje vive dentro de los claustros, fuera del mundo. Entonces, ¿qué va a decir Pino? Que esa característica de cerrarse y separarse del mundo se mantiene en la escuela. ¿Sí? Peso de lo moral. Acá tendríamos que decir, interpretando dentro de la síntesis de Pablo, peso de lo prescriptivo, del deber ser. ¿Sí? En el monasterio domina el deber ser, el peso del deber ser, de lo prescriptivo. Pino está diciendo, en la escuela también, por obra de que esa matriz que tiene esta eclesiástica. Conservación del saber válido. No, te van a arrepentir. Aquí vengo y te veo otra vez. No, no. Tuye. Conservación del saber validado. ¿A qué se dedica el monasterio? El monje. A escribir, a conservar el conocimiento, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son esos saberes validados por el monasterio. ¿Qué dice Pablo? La escuela también. Lo que hace es conservar el saber validado. Negación, represión del cuerpo. La escuela niega, reprime el cuerpo. Acá la cosa es más bien Foucaultiana, ¿no? Acá hay una influencia Foucaultiana en Pino. El disciplinamiento, la teoría del disciplinamiento del cuerpo, es decir, en el siglo XIX inventa los hospicios para los locos, los hospitales para los enfermos, la escuela para los niños, ¿sí? Disciplinamiento del cuerpo, no me entiendo más con esto. Negación, represión del cuerpo. En la regla de San Benito ustedes van a ver, negación, represión del cuerpo. San Benito dice que cómo tienen que dormir los monjes. ¿Sí? Miren a qué detalle hicieron. Un monje viejo, un monje joven. Monje viejo, monje joven. Monje viejo, monje joven. Por eso que estás pensando vos. por eso que acaban de pensar. Es negación, represión del cuerpo. Y después dice, se cita a un autor. Verena. Dice, la escuela como, comillas, espacio educativo total, entre comillas, Lerena 1985. Creo que el libro, bueno, tendría que ir a buscar la bibliografía de Lerena, se llama, vamos a buscar visitar y... está en la biblioteca nuestra. Reprimir y liberar. La hipótesis principal de Lerena es que el monasterio es el germen de los sistemas educativos occidentales modernos. La regla benedictina y el monasterio benedictino lleva el germen, lo que van a ser luego, de pasados los siglos, los sistemas educativos modernos. Acá tendríamos que decir que Lerena es el que dice, por eso lo pone entre comillas, que el monasterio es un espacio educativo total. ¿Sí? El monasterio. Tenemos nuestras dudas acerca de que la escuela sea un espacio educativo total. Miro el monasterio y veo la fundamentación de Verena, me queda claro que en el monasterio todo el espacio, todo lo que ocurre, el espacio es un espacio educativo total. Para la escuela, me parece que eso ha sido siempre una mera aspiración. Quiso siempre ser un espacio educativo total. Tengo dudas de que lo haya logrado. Por ahí podríamos decir que quizá todos los reformadores escolares intentaron que la escuela fuera un espacio educativo total, jugando con esto del monasterio y de Lerena, aunque no lo hubieran dicho. Yo podría suponer que en la utopía de Luis Iglesias está que la escuela, su escuela, sea un espacio educativo total. Lo puedo suponer. Bueno, entonces, matriz eclesiástica, matriz que viene de la iglesia, tengo que entrar ahora de lleno en la clase y voy a tener que molestar con información acerca de la iglesia. Antes de entrar a estas al cuadro, algunas reflexiones acerca de cómo se de cómo actuó la escritura para comparar lo que ocurre después en el cuadro, que hay escritura, y las prácticas accionales de los primeros cristianos. ¿Se entiende? Ustedes ya vieron POM en un práctico. ¿Sí? Ya vieron las diferencias entre la cultura oral y la cultura escrita. Ya vieron, creo, con el teórico de Pablo, a Alt y el problema de la racionalidad urbana, ¿sí? El teórico de Pablo. ¿No lo vieron? Bueno, menos mal, porque no me voy a ocupar de eso. En realidad me voy a ocupar de On, que sí, efectivamente vieron. El choque entre escritura y oralidad. No sé si llegaron a ver el problema de cuando On describe las modificaciones que la escritura provoca en la lo que él llama la psicodinámica de la oralidad. ¿Llegaron ahí? Lo dio para leer, pero no se trabajó en práctico. Se dieron entonces las características de la oralidad y las características de la escritura. ¿Sí? Vamos a tratar de quedarnos con eso. Ustedes vieron entonces características de la oralidad, rasgos de las culturas orales y rasgos de las culturas escrituradas. Traten de refrescar eso, porque yo lo voy a aplicar ahora para discutir el problema entre los primeros cristianos, culturas orales, y la iglesia como institución, cultura escrita. Y el choque va a aparecer constantemente en el transcurso de la exposición, este choque entre la cultura letrada, escriturada, y la cultura oral. Lo único que no voy a prender luces rojas, a decir, ojo, acá de nuevo aparece lo letrado y lo oral. Estén atentos de ver, porque voy a aplicar esos enfoques a el cristianismo. ¿Sí? Entonces, yo diría que los primeros cristianos, para tratar de resumir de nuevo, el Mercator lo vamos a dejar, tuvieron que enfrentarse. ¿Cuáles fueron los problemas de los primeros cristianos? Al judaísmo, al helenismo, para ello se apoyaron en la escritura. Al helenismo, a la herejía, al imperio, y a las escuelas paganas. Enfrentarse frente al judaísmo y son los cristianos en un primer momento. ¿Qué diferencia en el mundo romano a un cristiano de un judío? Más los que los ven desde afuera en el imperio romano dicen judeo cristiano. ¿Sí? Sin embargo, al interior de Jerusalén, de Palestina, yo encuentro varias sectas de cristianos. ¿A dónde lo encajo a Jesús? ¿Sí? Acá surge la primera cuestión. Es el Mesías. Es decir, es el anunciado por Jehová para liberar al pueblo elegido de Jehová, que es Israel. Es Cristo el Mesías. Inri, ¿no? Rey de los judíos, ¿no? No me pidan las iniciales en latín porque no me acuerdo. Inri, rey de los judíos, es un judío. Pero ¿a qué secta? ¿A dónde pertenece? Un fariseo no es. Esta secta le suena mucho más por su formación euro-occidental. cuando me meta con estos temas, quiero dejar expresamente indicado que no intento molestar ni herir ninguna creencia religiosa. Puede ocurrir que al entrar como historiador, ¿sí?, algunos se sienten incómodos. ¿Seguro? También lo voy a hacer con el Corán. Entro como un historiador. Si estoy hablando de Jesús, estoy hablando no de Jesús desde el punto de vista de sus creencias, a las que respeto, ¿sí?, sino que entro como un historiador. Entonces, ¿un fariseo no es? Si ustedes leen los evangelios, las críticas a las escribas, a los fariseos, etc. Tampoco es un celota. Dije fariseos, estos quizás sean menos conocidos. Los celotas, digamos, eran el cuerpo de choque de los hebreos, la guerrilla contra el imperio romano. Los celotas solo creen en que la lucha contra el imperio romano tiene que ser armada, ¿está claro? Y ejercen la violencia en todas sus formas frente al ejército romano. Hay una... los hebreos reivindican ahora, ahora mucho más por los acontecimientos de Medio Oriente, a Masara. Masara era una fortaleza donde los celotas, frente al asedio del ejército romano, resistieron, no sé, recuerdo cuánto tiempo, y terminan suicidándose, matándose todos, antes de entregarse, ¿sí?, deciden inmolar. Matan primero a los chicos, después matan a las mujeres, y se van matando entre ellos. Cuando entran los romanos y toman Masara, están todos muertos. Así que... hay un documental, hay una película, la película más tipo Hollywood, pero bueno, de estos temas, que a ese momento ya estuve en un lío bárbaro con esta película de Mel Gibson y del antisemitismo y toda esa historieta, bueno, viene de largo. Bueno, un celota no es. Yo miro los evangelios como una fuente escrita, ¿sí? El único acto violento de Jesús es la expulsión de los mercaderes del templo. Después no veo... en el relato de los evangelios no veo ninguna otra acción de ese tipo. Probablemente, pongamos un signo de interrogación, porque esta es otra hipótesis, perteneciera a la secta de los esenios. Probablemente. Hay algunos historiadores que lo están reivindicando esto a partir del surgimiento de los rollos del Mar Muerto. Ya en nuestro siglo aparecen una serie de manuscritos, rollos, ¿sí? ¿Saben lo que es un rollo? Que están generaron y siguen generando toda una polémica en el interior de la misma iglesia y del cristianismo en general, los famosos manuscritos de... ¿Cómo? ¿Vas a saber qué dicen estos rollos? ¿Cómo? No sé qué quiere decir con tanto escepticismo. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? No, digo que... No quiero generar una polémica. No, por el tema de cómo maneja el Vaticano las cuestiones de... Ah. Eso quise decir. Sí, bueno, pero el Vaticano puede manejar El Vaticano un gobierno, una dictadura, una iglesia puede manejar los documentos o manejar hasta un punto en que siempre hay un hereje. Y en algún momento, por suerte, o gracias a esos herejes, se filtra. Puede controlar hasta un punto. Bueno, por lo menos ese es el optimismo. Sí, sí. Es decir, no desconozco la manipulación que hay sobre la fuente, por supuesto, es todo el chiste de toda la historia. Pierre Vidard, que los hombres olvidan, la historia olvida lo que algunos quieren olvidar y recuerda lo que otros quieren recordar. Es esto lo que está diciendo la compañera. Lo que quieren olvidar, ocultan, ¿sí? Lo que quieren recordar van a buscar. Bueno, el nombre de la rosa, el, por ejemplo. Sí, el trabajo del historiador consiste en intentar saber por qué, la pregunta, por qué, el porqué de las actitudes de lo uno y de los otros. ¿Por qué lo que quieren ocultar ocultan y por qué lo que quieren recordar recuerdan o quieren recordar? Es un poco, es una frase de Pierre Vidard, un historiador francés, que creo que viene bien para esto que nos decía la compañera. Nuestro juego consiste en eso, en última instancia. ¿Se están tapando los manuscritos del Mar Muerto? ¿Por qué? ¿Qué intereses hay? ¿Quiénes están ocultándolo? ¿Cuántas preguntas me puedo hacer alrededor de eso? ¿Sí? El tema que el Mesías muere y resucita, por lo tanto no es el Mesías, ¿se entiende o no? El pueblo hebreo sigue esperando al Mesías, este se murió, ¿está claro? No es el Salvador. Es el Redentor. La redemptio era lo que había que pagar para que un esclavo dejara de ser esclavo. ¿Sí? De ahí viene Redentor. Salvador, el Redentor, pero no es el Mesías, no es el elegido por Jehová para salvar al pueblo elegido de Jehová. ¿Se entiende bien? Si yo estoy esperando dentro de mi religión la llegada del Mesías que va a salvar a mi pueblo respecto de todos los otros pueblos, y Cristo murió en la cruz, por tanto no es el Mesías. No creen que está resucitado. ¿Cómo? No creen que está resucitado. Eso además, pero lo fundamental es que se murió y no nos salvó. Es el Mesías. Bueno, para el cristianismo lo murió para salvarnos. Yo dije los judíos. Estoy diciendo por qué no es el Mesías. Para el pueblo judío no es el Mesías, en tanto muere. El Mesías tenía que venir a salvarlo. ¿Sí? No vino. Sigo esperando. ¿Está claro? Entonces empieza a transfigurarse la historia y la visión de este judío a través de los apóstoles, y para eso entra a jugar la escritura. El primero que empieza a escribir es Pablo, es decir, no me interesa desde un punto de vista religioso por dónde entrar a la Biblia. ¿sí? Desde un punto de vista histórico, yo sé por dónde tengo que entrar. Si quiero entrar por, no sé, por las distintas variantes que puede haber del cristianismo, se ingresa por un lado o por el otro, los Salmos, el Génesis, qué sé yo. Pero si yo soy un historiador y estoy jugando con esto de la escritura, tengo claro por dónde entro. El que planta, el que está bajando línea y el que está fijando doctrina es Pablo, a través de las epístolas. Es lo primero que hay escrito. Va a fijar con sus epístolas, las cartas, la doctrina, la liturgia, separando a los cristianos de los judíos. Por ejemplo, le preguntan a Pablo, piensen que esta comunidad ha recorrido los caminos del Imperio Romano, los caminos por donde iban los mismos ejércitos son recorridos y se están esparciendo por todo el Mediterráneo. Y en ese primer siglo, estoy en el siglo I, se va produciendo la ruptura, va produciéndose la ruptura con el judaísmo. Y uno de los responsables principales es Pablo, porque él se comunica por carta con los distintos núcleos que había en distintas zonas, los cristianos de Roma, los cristianos de Cartago, ¿sí? Le preguntan, un ejemplo, le preguntan, ¿debe un cristiano para ser cristiano me tengo que hacer la circuncisión? ¿Sí? Pablo dice, no. ¿Por qué? Ahí hay un corte fundamental. Para entrar, para ser judío, tengo que hacerme la circuncisión. Pablo dice, no. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Si voy leyendo las epístolas de Pablo, va fijando por la escritura, de nuevo, en un mar de la oralidad, va fijando la doctrina de los orígenes del cristianismo. En ese mar de la oralidad, aparecen escriturados luego los evangelios sinópticos, los pongo separados de los de Juan, a los tres primeros, Mateo, Marcos, Lucas, porque se escriben en distintos momentos del siglo I. Jesús ya murió. Los evangelios vienen a contar la buena nueva. Esto es evangelio, la buena nueva. La pasión y la resurrección de Jesús. Tres evangelistas cuentan la misma historia prácticamente punto por punto en tres puntos distintos del Mediterráneo. Cuentan, no, la escriben. ¿Esto qué quiere decir? Que esa historia andaba circulando durante todo el siglo I por medio de la oralidad. No logro entender cómo en tres puntos del Mediterráneo prácticamente esos tres evangelios dicen lo mismo. De nuevo entonces el poder de la transmisión oral que luego se sacraliza frente a la escritura. Es decir, una vez que ya la escribe, escribe en los evangelios, ahí ya tengo doctrina. La escritura viene a fijar la doctrina. Ya no puedo contar a partir de ahora los episodios de la pasión sin ajustarme y sin citar. San Marcos, tal cosa. Y Jesús dijo, alabado sea dinero. Mateo, sin citar. Tengo que citar porque la doctrina comienza a fijarse. La escritura viene entonces, ayuda entonces a qué? A fijar la doctrina. Y, de alguna manera, a posibilitar la herejía. ¿A posibilitar? Claro, porque la doctrina te va a decir cuál es la ortodoxia. La ortodoxia quiere decir el camino recto. ¿Cómo tengo que interpretar y cómo fueron los hechos? Hechos de los apóstoles, el otro libro que podría haber montado por ahí de Juan. Hechos de los apóstoles. Si me aparto de la doctrina, que ya está escrita, soy un hereje. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No. La ley, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que mientras las cosas transcurren en el mundo de la oralidad, por las características de la oralidad, hay aditamentos, agregados, ¿sí? Improvisaciones, cosas nuevas, ¿sí? Se puede transmitiendo en forma oral. Tiene fuerza la oralidad en el sentido de que recién resalté la fuerza, persiste durante un siglo, al momento en que se escriben están diciendo lo mismo. Pero si sigue por el terreno de la oralidad, no se dice, yo hoy no estoy dando el mismo teórico que ayer. Ahora, si escribo, fijo la doctrina. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo Jesús en el sermón de la montaña? Bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Sí? Si empiezo a discutir lo escrito porque digo, ojo, porque esto está escrito en griego, ¿cómo se entendió después al trasladarlo al latín? Dijo bienaventurados, no, porque en griego quiere decir esto, empieza la interpretación letrada de lo que está escrito. Y si la interpretación que hago no le convence al obispo, me queman por hereje. Usted está pasándose de rosca, está interpretando la escritura de un modo que no convence, que no es no es ortodoxo. Si dije esto, ya dije toda la historia de la Edad Media. Porque en esto va a consistir todo el juego en el transcurso de la Edad Media. Por el problema de la incorporación de los helenistas, es decir, mientras el cristiano, el cristianismo, los primeros cristianos captan esclavos, captan dentro de la cultura oral. Buenas tardes. Imposible, ¿no? ¿Ahí está? Me dice que Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo son tres personas y una. ¿Sí? Esto es un misterio. El Mediterráneo en ese momento es un mar que bulle de misterios. Es un mar que bulle de religiones de los misterios. Aceptar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, pero una misma, para las culturas orales, es muy sencillo. Es un misterio. Otro tanto de los misterios que nos metemos, nos tiene inmerso la naturaleza, ¿sí? El emperador, la vida, mi mujer. Otro misterio más. Los hombres, vamos a, porque hay una equilibrada la balanza. Los hijos son misterios. Hay determinados, la salud, la muerte, la enfermedad, el enriquecimiento, qué sé yo, la vida está llena de misterios. En una cultura oral, los pájaros, las tormentas, la siembra, la cosecha, el naufragio de un buque. Sigo numerando. Entonces, que haya nacido alguien y resucitado, es un misterio. Otro misterio. ¿Lo creo o no lo creo? Como creo ese misterio, o creo otro misterio. No tengo drama. El tema es si incorporo a un neoplatónico, lo catequizo, le cuento el Evangelio, ¿sí? Pero el tipo tiene la cabeza escriturada. Un neoplatónico escribe y leyó. Y leyó la lógica de Aristóteles y leyó a Epicuro, no sé. Leyeron a Platón. El único que leyó a Sócrates es Menem. Ese es otro misterio. Es otro misterio. Para una cabeza letrada, leyeron además a los pitagóricos, leyeron a Tales de Mileto, los filósofos de la naturaleza, ¿sí? Cuando digo helenismo es porque estoy al final de todo ese proceso que ahora marqué algunos momentos, ¿eh? El helenista me va a decir cómo 3 es igual a 1. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? 3 no es igual a 1. ¿Cómo 3 es igual a 1? Y lo intenta racionalizar. Si se aproxima a la fe y a la creencia, va a ser desde su estructura de cabeza letrada, escriturada. No va a aceptar el misterio, tiene que fundamentar el misterio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por lo tanto, va a tomar lo que está escrito y va a tratar de interpretar. Y ahí comienza el terreno de los juegos de poder en el Mediterráneo, donde dentro de esos juegos de poder, dentro del concilio, ¿quiénes se reúnen? Los letrados de la iglesia, ¿sí? Casi todos ellos ex-helenistas. San Agustín era un helenista, era un neoplatónico. Después se convierte al cristianismo. Y son ellos los que discuten qué cosa, la doctrina y la relación entre fe y razón. Cuando se empieza a mezclar esto, a combinar con discusiones políticas, quiero decir, Egipto, el obispado de Egipto, el obispado de Cartago, el obispado de Roma, el obispado, ¿sí? Entonces, el que tiene el dominio del concilio es el que va a determinar qué es ortodoxo y qué es hereje. Los coptos son herejes, ¡pum!, afuera. ¿Está claro? Néstor, herejía nestoriana. Puedo seguir mencionando herejías que se producen, herejías desde el lado de él, el que triunfa dentro del concilio. ¿Está claro? La escritura va a provocar entonces esta discusión entre la doctrina fijada y la herejía, que también se escribe. Y el que escribe cosas herejes, bueno, hay que quemarlo. A lo que escribió, que se arrepienta, o de lo contrario lo quemamos a él también. En la ¿está claro hasta acá? Acá dije obispo, la escritura también va a ir generando la jerarquía dentro de la iglesia. El obispo en un primer momento era un simple visitador dentro de ese desparramo de los cristianos, era el que visitaba una comunidad. El obispo ahora es la autoridad. Si yo rastreo todos los nombres de la iglesia, en sus orígenes significaron otra cosa de lo que significan ahora. El diácono era simplemente el que servía a la mesa de los hermanos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El decano era el más viejo de los maestros. ¿De qué se ríe? Bueno, cualquiera una de esas categorías, yo tengo que ver el catequista. No había diferencia en los primeros cristianos con el iniciado. El iniciador no tiene una diferencia asimétrica con el iniciado. Yo poseo la buena nueva, vos no. Pero no hay ninguna diferenciación de simetría, ni de prestigio, ni de puestos, ni... ¿Está claro? Al correr de los tiempos, y a medida que se afianza este proceso de institucionalización, matriz religiosa, decía yo, afianza el proceso de institucionalización por medio de la escritura, se afianza el proceso de institucionalización, aparecen las jerarquías, matriz eclesiástica de la escuela. Volví de nuevo al eje. Voy a ir un poco más rápido. Frente al imperio, bueno, el juego frente al imperio va a ser de oscilación entre tolerancia o represión por parte del imperio. Y borré el mapa. Por el lado de occidente, oriente, se resolvió esto, era Bizancio, con la generación de un imperio teocrático. Se funde el poder político y el poder religioso. ¿Sí? Resolvieron el problema. Constantino, ¿sí?, el sacerdote, es la primera ruptura, el surgimiento de la Iglesia Ortodoxa. El funcionario, el sacerdote era un funcionario del Estado. En Bizancio se resolvió de esta manera. No ocurrió acá. Acá, durante toda la Edad Media, va a circular la teoría de las dos espadas. ¿Sí? Poder eclesiástico por un lado, el Papa en el Vaticano, poder político por otro lado, el emperador o el rey. Esa es una puja que atraviesa Euro-Occidente durante toda la Edad Media. Colándose por las rendijas de esa puja van a aparecer los mercaderes y las universidades. Dentro de esa puja entre las dos espadas. En cuanto a la educación, a las escuelas, el problema del cristiano va a ser, ¿qué hace con sus hijos? ¿Los envía a las escuelas paganas? ¿Sí o no? ¿O no lo envía? ¿Lo envía a la escuela del Ludi Magister, sino el día de la escuela del Ludi Magister. Ahí ya hay un esbozo de calendario escolar, digamos, el feriado y asueto, el cumpleaños del emperador. Va a tener que celebrar dentro del espacio de la escuela rituales paganos, dioses paganos. Teniendo problemas que puede tener ahora o los testigos de Jehová, sube, tiene el mayor promedio de la escuela, pero no quiere ir a subir, no puede ir a subir y bajar la bandera. ¿Sí? Se niega a bajar ni a subir, es falsa ser abanderado. Durante la dictadura fueron duramente perseguidos. En mi escuela secundaria recibía uno que lo venía corriendo de todas las escuelas, el tipo era brillante, era testigo de Jehová, no quería ser abanderado. ¿Qué hago? ¿Envío o no a mi hijo a la escuela anarquista? Conocí a un anarquista en mi barrio de Mataderos que no mandaba a su hijo a la escuela. Yo era un normalista recién egresado de 7 años y discutía con el anarquista en el café. Y no lo mando porque le van a inculcar la ideología burguesa. No lo mandaba a la escuela, me enseñaba él. Así. Y le pasás ahí todos esos tangos de Gardel en esos acetatos grosos. ¿Qué ideología le estás mandando con Gardel? Bueno, esta discusión, ¿lo envío o no lo envío a la escuela? Del anarquista, del testigo de Jehová. Bueno, esto lo tienen los primeros cristianos, es casi una constante en la historia de la educación, que algún grupo, secta, qué sé yo, tenga que decidir qué hace con sus hijos. Y creo que la respuesta es más o menos uniforme, los envían. O generan escuelas alternativas, acá no digo alternativa en el sentido de Puigro, qué sé yo, otras, sus propias escuelas, o los envían. Es decir, hay una cierta especie de confianza en que, en definitiva, cuando vuelvan, la familia va a liquidar los venenos que ha recibido dentro de la institución escolar. Hay más confianza en la familia que en la escuela. Ahora, ¿por qué los envían? Porque esta es una religión escrita, está escriturada, entonces tengo que saber leer. ¿Está claro? Van, envían a la escuela para saber aprender los rudimentos de la lectura, escritura y el cálculo. Con el maestro la cosa fue más difícil. ¿Puede el maestro dar clases en una escuela pagana? Porque después de un licenciado en ciencias de la educación, formado críticamente en Gramsci, por Marco Tamariz, ir a dar cursos de perfeccionamiento del EGB dictaminados por el banco que responden a la reforma del Banco Mundial, en la misma discusión. ¿Cómo lo resolvieron los primeros cristianos? Bueno, puede ir siempre y cuando demuestre que se encuentra bueno, se me ocurre algo más académico. En la 10 de última económicamente. Digamos, que se encuentra en una situación, tiene que demostrar su situación de penuria económica, que no tiene más remedio que trabajar en la escuela pagana. El Departamento de Educación resolvió el problema de la misma manera. Que nadie se crea que van a ir a escuchar estas cosas, y me sonreía porque dije, 20 siglos atrás, pero escuché a alguno que decía, no se crean que van a enseñar conciencia crítica con esta en el EGB, con estos planes de la reforma educativa de Jonas Haas. Ahora, si tiene que trabajar porque no le alcanza la plata, igual que 2000 siglos mal. Que vaya. Lo disculpamos. Pues sí, no estoy inventando ni un milímetro. Me río por los siglos que pasaron en el medio. ¿Puede un licenciado en ciencia de la educación ser técnico en el Ministerio de Educación? ¿Por qué no dice? Vendida al imperialismo y al Banco Mundial. Si hago esta pregunta en una asamblea de estudiantes, se arma una que ni te cuento. Y hace a la discusión nuestra sobre las incumbencias. Debate que hay que darse. Yo no estoy afirmando nada, estoy jugando con la historia para tratar de ver determinadas constantes hasta nuestros días. Bueno, lo cerramos acá. Hemos presentado a los primeros cristianos y hemos visto cómo utilizaron la escritura con los fines de institucionalizar la doctrina, la liturgia, las jerarquías, ¿sí?, la ortodoxia, las relaciones con el poder imperial. Dad al César lo que es del César. Ahí, en esa síntesis, se le pregunta a Jesús, ¿puede el cristiano pagar el impuesto al rey, al César? Dad al César lo que es del César. Es la primera breve escrituración que está marcando un tipo de relación con el imperio. Tengo que pagar el tributo. Después hay mayores desarrollos. Bueno, todos esos desarrollos se fueron realizando desde el siglo I al siglo IV en un movimiento que se llamó la patrística. En el siglo I tenemos las primeras escrituraciones. Después tenemos a los apologistas. Todos estos son letrados, todos escritura patrística, los padres de la iglesia. Y hacia el final, los compiladores. Esto es en la Alta Edad Media. Esta es otra manera de dividir la Edad Media. Alta Edad Media es una de las más comunes. Alta Edad Media hasta el siglo VIII, ¿sí? Baja Edad Media, 11, 12, cuando ya empieza el tiempo de los mercaderes. La patrística es la Baja Edad Media. En la Alta Edad Media aparece la escolástica. Vamos al cuadrito. Son 19:07:15. ¿Descansamos o sigo? También me puedo ir. ¿Sigo? No, dicen por allá. Ponemos de acuerdo. Descansamos. Es duro este cuadro, ¿no? Descansemos. No se vaya muy lejos, 5 minutos. Ya dije, bueno. hasta ahora. Entonces lo que hicimos fue ubicarnos en el tiempo que íbamos a trabajar utilizando una periodización tradicional en el espacio, lo que nos permitió algunas reflexiones sobre concepciones del tiempo y concepciones del espacio como construcciones culturales. Y como el eje era esto de Pablo Pinot, de la matriz eclesiástica, nos zambullimos directamente entre los en cómo se va gestando esta matriz eclesiástica de la escuela. Y empezamos con los primeros cristianos. Al trabajar con los primeros cristianos, empezamos a ver cómo la escrituración, y yo lo que señalamos es cómo en ese mar, dijimos, de las religiones de los misterios, por medio de la oralidad, anda circulando durante un siglo la historia de la pasión y de la resurrección de Jesús, que después se escritura. Al escriturarse luego, lo que hemos señalado es, ya lo borré, es que la escritura va a venir a clausurar la doctrina, la liturgia, en función de cuál va a ser la interpretación y el camino recto, ortodoxia, eso quiere decir ortodoxia, el camino recto para interpretar lo que está escrito. Y cómo se le presenta al cristianismo el conflicto al cooptar a mentes, a cabezas escrituradas, en este caso dijimos los helenistas, ¿no? Y la separación del judaísmo a través de las epístolas fundamentalmente, la aparición de los evangelios, los problemas del cristianismo con el imperio, con la herejía, con las escuelas, y creo que me salté uno, no me salté ninguno, las distintas problemas que tiene que resolver el primer cristianismo en lo político, en lo ideológico, etc. Entonces marqué acá los primeros escritos y después dije, aquí los escritos, los apologistas y los compiladores. Creo que ya es prudente que ingrese a este cuadro porque sigo entreteniéndome en un tema que habrán advertido que me apasiona, ¿eh? La historia de la religión. Bueno, no voy a poder hacer lo que me había propuesto. Voy a la primera franja, la que está abajo. Va desde el siglo IV al siglo VIII. Y dice, decadencia de Occidente. Aquí hemos tratado de marcar en estos tres globos, ¿sí? Cuando decimos una cruz acá, eso es la decadencia del mundo euro-occidental. Se produce la invasión de los pueblos germanos, desaparecen las ciudades, la alta edad media, en la otra periodización, es la edad del feudalismo, en el siglo bizantino, porque vemos que Bizancio se mantiene como unidad política. En este recurso que les saqué de la unión entre poder religioso y poder secular, poder estatal, poder político, es una teocracia, ¿no? Un imperio teocrático. Pero lo que está con un círculo mucho más grande es esto, el Islam. Acá comparo los dos cuadros, el de arriba y el de abajo, porque dice auge del Oriente, Abbasida y Sasánida. Los nombres responden a dinastías de califas. Los califas abbasíes y la dinastía sasánida después. Pero en los dos momentos vemos el auge del Oriente musulmán. Entro dentro del cuadro de jugar, por un lado mostrando cómo cambian las relaciones de poder, quién es de acá y quién sube, ¿sí? Y por aquí al costado va la prevención. No se asusten por la cantidad de nombres que estamos poniendo. Los ponemos simplemente como datos de ubicación cronológica y no para memorizar ni los años ni nada por el estilo. No nos interesa. Lo que sí, los tenemos que poner porque son los datos que nos dan pie para lo que vamos a afirmar como hipótesis. ¿Sí? Pero no porque después les reclamemos en exámenes o en cosas por el estilo la memorización de semejante cantidad de datos de este periodo, porque aquí inclusive son incompletos. ¿Sí? Hemos puesto algunos hitos como para decir este es este, y usarlos como ejemplo de lo que vamos a decir. Lo que sí nos interesa en el movimiento, si por este lado nos interesa cómo serán los cambios del poder, lo que sí nos interesa del otro lado es ver cómo van cambiando el juego de la traducción. Eso sí. Van a ver que el énfasis que le hemos puesto es porque están todas en mayúscula, las traducciones de un... están todas con... ¿Cómo va circulando por el Mediterráneo, a medida que cambian las relaciones de poder, cómo van circulando especialmente las obras de Aristóteles? Acá abajo, fuera del cuadro, porque desde el punto de vista... estrictamente cronológico lo tendríamos que haber puesto mucho más abajo, pusimos helenismo, ¿sí? Estoy leyendo acá abajo de todo, fuera del cuadro. Sobre todo, ¿para qué? Para mostrar que después de las campañas de Alejandro Magno, me he ido mucho más atrás en el tiempo, de esto que puse acá, el foco de la cultura clásica es Alejandría. El museo, la biblioteca de Alejandría. El helenismo es este movimiento cultural que se produce después del ciclo de Atenas. Esparta, Atenas, ustedes vieron Grecia, Esparta, Atenas, etcétera, neoplatónicas, les está diciendo que no hay otro sistema filosófico como el Platón. Los seguidores de Platón. O corrientes como Epicúreos, escuelas menores dentro de la filosofía en el sentido de que no logran superar la construcción de un sistema como el que se había logrado en el siglo V, en especial con Aristóteles. Pero estos helenistas que trabajan en Alejandría cumplen un papel importante como compiladores. Abajo dice traducciones, compiladores, escoliatas a griego. En este espacio del museo, de la escuela, de la biblioteca de Alejandría, se logran compilar, siguiendo con Aristóteles, no hablo ahora de otras cosas, el corpus aristotélico. Cuando digo corpus aristotélico, no es un exceso de grondonismo, sino porque es el término con que ustedes lo van a encontrar en las historias de filosofía. ¿A qué se llama corpus aristotélico? A las obras rescatadas por el helenismo de Aristóteles, que tampoco son todas. Las que logró compilar el helenismo, ese es el corpus. Los nombres y la forma en que ordenan los libros de Aristóteles hasta nuestros días dan nombre a algunas ramas de la filosofía. Por ejemplo, ellos pusieron la física de Aristóteles, después pusieron la metafísica, el libro que venía después. Fíjense que todos en nuestros días nosotros decimos la metafísica como una rama de la filosofía. Son los problemas que están incluidos, lo que viene después de la física. Metafísica es por este ordenamiento que hicieron estos compiladores. Cuando dice escoliastas, ahí es deriva de la palabra escolio, porque no se limitaron a compilar. Sino que comentaban al margen. Lo que están haciendo ustedes ahora con este dibujito, con este cuadrito, eso que están haciendo es un escolio, ¿sí? El que quiere saber ¿qué es lo que propuso el teórico? No me interesa el escolio. ¿Sí? Dice, hay que salvar el escolio. La frase que llega hasta nuestro día, salvar el escolio, es sacarme de encima el comentario. Quiero ver qué dice Aristóteles, no lo que dice el escoliasta. Fíjense a qué grado hemos llegado de sutileza en cuanto al avance de la tecnología de la palabra. Pero estamos sin imprenta. Todo esto es manuscrito. Con manuscrito, la escritura ha llegado a este punto de la compilación, a la aparición de la actitud enciclopedista, al comentario marginal del que está compilando. Van advirtiendo los grados de complejidad creciente que se van produciendo dentro de la escritura manuscrita. Bueno, cuando entro, estos entonces compilan y preservan. En la biblioteca de Alejandría se preserva determinadas obras que se hubieran perdido. ¿Sí? Cuando entramos a el otro cuadro, al costado, hay una serie de nombres: Marciano Capella, Severino Boecio, Isidoro de Sevilla, San Jerónimo. Estos son los compiladores. me tragué y me salté de los apologistas. Marciano Capela, Las bodas de Mercurio, es el compilador, lo que hace es agrupar los conocimientos que circulaban en Occidente, en este, estamos hablando de monjes ya, de los que oran, dividiéndolos en dos grupos. A unos los llamó el trivium y a los otros los llamó el quadrivium. No voy a extenderme con esto porque ustedes van a tener algún práctico en adelante, porque son los contenidos mínimos de la universidad. Trivium, quadrivium. El compilador es Marciano Capela. Severino de Oesio traduce Aristóteles al latín. Acá se estaba compilando en griego. Acá la división entre... no es solamente una división política. Acá he dibujado una barrera idiomática. En el mundo mediterráneo, ese es el reino del griego. Bizancio sigue usando el griego. Y este es el reino del latín. ¿Se entiende? Hay una barrera idiomática. Entonces hay traducciones neoplatónicas al latín, pero no todo el corpus. Son muy pocas las obras de Aristóteles que se conocen en ese periodo en la Europa euro-occidental. Isidoro de Sevilla escribe las etimologías. Esto es una enciclopedia de los conocimientos habidos en este mundo conocido, donde se mezclan conocimientos de la naturaleza con mitos, qué sé yo. San Isidoro llega a decir que existe una clase de mariposas en China que se ponen en tierra, entonces las patitas sacan una raíz, pues aparece un árbol, ¿sí? Después sacan los frutos y pues, aparece una mariposa de marfil. El anacronismo, ojo, Linneo es del siglo XIX, está claro, esto es la ciencia y los conocimientos de la naturaleza medieval. Lo interesante es que esas etimologías las traía el conquistador en el siglo XV. Entonces cuando se encuentra con América y se encuentra con manatí, ¿y esto qué? Si va a mirar la enciclopedia, va a mirar a las etimologías. Se puede comer en fiestas de guardar. El manatí sabe qué es, mamífero acuático. Su pescado, ¿puedo comerlo en Semana Santa? ¿No lo puedo comer? ¿Dónde van a usar? En las etimologías, no. Dije Linneo del siglo XIX para evitar el anacronismo de que uno entre y mira que burro. No, la biología se desarrolla en el siglo XIX en adelante, no puede. Y San Jerónimo, la Vulgata, la Biblia que circulaba en latín, en griego o en hebreo. Los Antiguos Testamentos y el Nuevo Testamento, San Jerónimo lo traduce al latín. Comienza a circular la Biblia traducida en el mundo euro-occidental. Si sigo un poco más arriba, marco dos momentos. Benito de Nurcia funda la orden benedictina. Y abajo, San Patricio funda Armagh en Irlanda. Estoy marcando, por el lado de San Patricio, el surgimiento de un tipo de monasterio y de un tipo de circulación de saberes en Irlanda que va a influenciar en todo el mundo euro-occidental. Más adelante, cuando vean, por ejemplo, Carlomagno, que aparece por ahí un poco más arriba, escuelas palatinas, alcuinos, que eran todos monjes irlandeses. Esos monjes irlandeses inventan la separación en las palabras, el espacio entre las palabras. Ustedes ven un monumento romano y ven todo escrito de seguido, sin separación. La separación en las palabras es inventada por los monjes irlandeses. Nosotros les preguntábamos a veces algunos en los cursos, ¿qué dice acá? Lo que están haciendo varios de ustedes es la ruminación, murmurar, ¿sí? Y yo les pongo ahora no hicieron ruminación. ¿Por qué? Porque esa es su lengua materna. Esa no. Si no están las separaciones en las palabras, acá, los espacios, murmuran. ¿Sí? El descubrimiento este de la separación de la tecnología lo hicieron estos irlandeses. Porque son los monjes que no hablan latín. Están en los confines del imperio. Su lengua materna no es el latín, pero tienen que leer en latín. La Vulgata, esto que dije recién, acaba de transmitir, ¿sí? No está escrito en celta. Además, no hay escritura celta. Tienen que leer y escribir en latín. Y entonces estos inventan la separación de las palabras. De alguna manera es el primer paso tecnológico, ya lo vamos a ver más adelante, para la lectura silenciosa, es decir, para que la lectura no se haga en voz alta. Aunque parezca, les parezca a ustedes extraño, la lectura silenciosa es un invento. Siempre se leyó en voz alta y en forma coral y colectiva. Que haya un tipo suelto, solo. Eso fue un invento y un descubrimiento. Y dentro de ese descubrimiento, los monjes estos irlandeses tuvieron mucho que ver con la separación y el espacio en la palabra. Y el otro que mencioné más arriba es Benito de Nurcia. Ora et labora, dice. El monje tiene que orar y trabajar. La orden, la regla de San Benito, y por acá no sé si hay ediciones paulinas. San Miguel creo que hay una edición paulina. Las monjitas de Paulina la tienen. Para hacer fácil. La regla que San Benito aplica a sus monasterios es lo que da el fundamento de esto de la matriz eclesial, eclesiástica, que va a decir después Pino, o lo que a veces decimos, en esta regla están en germen los sistemas educativos nacionales. ¿Por qué? Porque fija el tiempo, el espacio, y se cuadricula el monasterio. Come en el refectorio, ¿sí? Se cuadricula el interior para las distintas actividades, se ora en el oratorio. Imagínense celaduría, patio de juegos, ¿sí? Hora de clase, hora de recreo, ¿sí? Lo encontramos como primera escrituración en esta regla. ¿Dónde da clase Sócrates? ¿Y en qué, cuál es el, en qué franja horaria? ¿No? Se encuentra con un tipo. Bueno, acá no, no se puede. En un determinado, existen las siete horas canónicas. El tiempo se divide en las siete horas canónicas. El monasterio tiene que usar el reloj. Por supuesto que no es un digital ni analógico, ¿no? Pero lo real es que por toda Europa, me río porque una vez metí la pata y entonces trato de controlar. En el énfasis de la explicación, digo, por toda Europa los monjes se levantan a la prima. La prima es la primera hora. Y seguí, cuando se rieron en varios veces, yo estaba en la mía. Y se acuestan a la nona. A la hora nona se van a acostar. Se tiraban abajo los bancos. Lo que estábamos queriendo decir es que en cualquier parte de Europa las horas canónicas son respetadas de modo tal que a una determinada hora todos los monjes oran. En cualquier lugar de ese mundo feudal oran. Y pero no oran cualquier cosa. Está estipulado qué es lo que tienen que orar en cada. ¿Y cuál es el salmo que van a tener que...? Se están acotando el tiempo, el espacio, los contenidos. ¿Quién lee? Ya lo vamos a retomar en otro teórico cuando hagamos una línea y el eco de historia de la lectura. ¿Quién puede leer y quién no? Antes le dije cómo deben dormir los monjes. ¿O no lo dije? ¿Qué hace? ¿Cómo se debe? El monje no tiene derecho a ninguna, a la propiedad privada. Se ejerce en el socialismo. No, lo dice con términos, los términos de algunos escritos del socialismo, a cada cual según su necesidad. Yo no puedo decir esta lapicera es mía, lo que yo necesito el colectivo, no este colectivo, pero el monasterio me lo va a proporcionar. Me gastó el hábito, me van a proporcionar, y es un pecado que reivindique esto como la propiedad es colectiva. Y hora es la hora, es decir, marcar el tiempo, sigo con este juego. Pero la campana del monasterio sale afuera y le escucha el campesino. Los tiempos del campesino son tiempos largos, los tiempos de la siembra, la cosecha, y a largo tiempo donde únicamente el carnaval implica en apretado tiempo el desborde, el desenfreno, el cuerpo, la agredad, el sexo, bien cortito, porque la iglesia se apropia inmediatamente, si el miércoles de ceniza basta, viejo, ¿ya? Se apropia de la fiesta pagana, porque no la puede feliz. Salvo ese tiempo del carnaval, el tiempo es muy largo. Pero el monasterio lo escucho la campana. Me empieza a marcar otros tiempos menos largos dentro del día. ¿Se entiende? Y entonces, ya no es que voy a comer porque tengo hambre. Voy a comer porque son las 8. Es lo que hacemos nosotros. El reloj empieza a medirme el tiempo, pero sobre todo a mí no me interesa saber que son las 20:11 para saber que son las 8. ¿Qué me importa? Me interesa en función de que sincroniza las actividades. Las actividades de los monjes están sincronizadas. Es decir, acá tenemos el germen del capitalismo. En el monasterio y en la sincronización del tiempo está el germen de la producción, del modo de producción capitalista. Porque además, hora es la hora, ¿qué está diciendo? Elimino la concepción cristiana del trabajo como castigo. ¿Por qué trabajo? Sí, se le ocurrió a Adán y a Eva andar comiendo del árbol prohibido. Bueno, ahora fuera de beber, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es un castigo. Le castigan a trabajar, ¿sí? Por haber comido el fruto prohibido. San Benito está diciendo, el monje ora es la hora. Entonces, está girando, cambiando la concepción cristiana del trabajo. Otro elemento fundamental para ingresar dentro del capitalismo. Modificación del tiempo y del trabajo. Bueno, ustedes tienen más elementos de la regla benedictina en una fuente primaria que aparece en uno de los de las unidades. En el siglo IV, vuelvo a este primer periodo, Justiniano, emperador de Bizancio, cierra la Academia Platónica. Entonces, los filósofos tienen que huir de Bizancio, ¿sí? Y van a parar a Siria. Ahí se menciona Jundishapur. Algunos dicen la Universidad de Jundishapur. No es una universidad. ¿Ah? La universidad en el sentido de la universitas medieval que vamos a ver al fin de este proceso. Pero, ¿qué es lo que va a dar como consecuencia esa huida de Bizancio? Las traducciones del griego al sirio. Fíjense los hechos políticos como están marcando el movimiento del corpus aristotélico. Ahora, en Siria, conocen a Aristóteles en sirio. Acá no lo conocen. ¿Se entiende? Y acá es expulsado. Voy al cuadro siguiente. Despertar de Occidente. Comienza lentamente entre el siglo VIII y el XI. Lentamente, porque si ustedes comparan el primer círculo con el círculo que viene después, todavía muy chiquito, ¿no? Vemos que empieza a decaer Bizancio, por eso aparece una cruz. La gran importancia del Oriente Abasí. El Mediterráneo es ahora un Mediterráneo musulmán. ¿Sí? Fíjense en la primera fecha, 630, Mahoma toma la Meca. En este, eran los árabes en ese momento. Bueno, eran camelleros que en esta ruta hasta la Arabia Feliz, las minas del rey Salomón, la reina de Saba, Yemen, la Arabia Fértil, la Arabia Feliz está acá en el sur. Por acá venían comercio de la India y qué sé yo, y los camelleros, estos nómades, ¿sí?, lo llevan hasta el Mediterráneo para que después se distribuyan por el Mediterráneo. Mahoma está casado con una dueña de camellos. Mientras vivió la camellera, no opta por tener más mujeres, porque aunque su riqueza se lo permite, no. Cuando muere, empieza una serie de experiencias místicas. Se refugia en una cueva en la montaña, se cubre con un cuero. Algunos dicen que tenía ataques epilépticos. ¿Sí? Cuando se sacaba el cuero, hablaba. Y se dice que cada una de esas suras, serían los versículos de la Biblia, las suras del Corán, están organizado el Corán en suras, era cada una de esas cosas que decía Mahoma, y a través de su voz hablaba, por intercepción del arcángel Jehová, Alá. ¿Está claro? Él es analfabeto, es el escriba, y recoge lo que dijo. Este es el proceso por el cual se escribió el Corán. La escrituración de el Corán. Se pueden marcar etapas en las suras. Por ejemplo, las primeras son más místicas. Cuando se produce la égira, acá está marcado que es se va de... No está marcado. La égira es cuando se escapa de la Meca, empieza a tener seguidores y lo empiezan a perseguir, ¿sí? Y se va a Medina, la otra ciudad más al norte, y empieza la guerra desde Medina hasta los camelleros, a las caravanas de camellos, hasta que finalmente entra en la Meca y toma con sus seguidores la Meca. Entonces las suras se pueden agrupar, las suras de ese periodo son más políticas, las primeras son más místicas, ¿no? Él habla de la religión de los hebreos y de los cristianos como la religión, las religiones del libro. Mahoma tiene claro lo que significa la escritura, sin leer aún. Habla con admiración de las religiones del libro, es decir, señala que mientras no tengan su libro sagrado, los árabes van a seguir siendo estos nómades que hablan en la oralidad. No lo dice con estos términos, pero lo advierte. Por eso la escrituración y la fijación, el mismo juego que hice del otro lado, lo mismo lo puedo hacer de este lado, por el lado del Corán. La fijación de la doctrina, la fijación de la liturgia. La liturgia. ¿Cómo se lee el Corán? Primero hay que recitar obligatoriamente la primera sura de memoria, obligatoriamente. Solo Alá es Dios verdadero y Mahoma su profeta. Esa es la primera. Es altamente, altamente seguro. El que fue y colocó las mochilas en Alcalá de Henares, en Dinamita, solo Alá es Dios verdadero y Mahoma su profeta. Y el que se enchufó con las dos, con el avión en las torres, dijo, solo Alá es Dios verdadero y Mahoma su profeta. hay otros registros históricos. Ahora yo los estoy suponiendo con un cierto grado de confirmación. En una de vez que se le ocurren atacar a los ingleses en el siglo XIX, ya en plena decadencia, están cruzando a oscuras para asaltar la fortaleza inglesa, y el sacerdote de noche van a atacar de noche, solo Alá es Dios verdadero, y todos los otros gritan y Mahoma es su profeta. Los ingleses prenden los reflectores, que se los hagan a ti, lo barren, de que estoy completamente seguro de que dijeron solo Alá en la primera de las suras. Después se sigue recitando el resto del Corán. El Corán escrito es la base de la unificación y de la expansión militar de los árabes. Fíjense, 630, en el 732, ¿cuánto pasó ahí? Son frenados en Poitiers. 630, 732, ¿qué pasó? 60 años. En esos 60 años, desde la toma de la Meca hasta el 732, que lo marco porque ahí fue el máximo de penetración en la Europa occidental, llegan a los Pirineos, ahí los frenan, pero se quedan con España. Se expandieron hasta la India. ¿Sí? En 60 años esta religión, y además del arma de guerra, ¿sí? No es tanto la tecnología de guerra lo que está detrás, sino la palabra escrita, de nuevo la escritura, detrás de una, ahora detrás de una acción militar, de una expansión militar. Es el Corán el que anda detrás, la unificación de los árabes y la unificación de las posesiones se realiza a través del Corán. ¿Está? Por supuesto que también van a tener sus herejes y sus interpretadores, y las divisiones llegan hasta nuestros días igual. Los, además del Corán, hay otro escrito que se llama la Sunna, que son los hechos del apóstol, del profeta, que lo escriben seguidores. Los que creen en que la Sunna es un documento que hay que respetar son los sunnitas. ¿Sí? Hasta ahora en Irak, ¿cómo se llama el que dominaba Irak? Saddam Hussein. Saddam Hussein era un sunnita. El bochinche que se está armando ahora, pero sí, es porque los chiitas no creen en la Sunna. La Sunna no sirve. Respetan el Corán, pero la Sunna es apócrifa. Fíjense el juego de ortodoxia y herejía en la escritura, en la escrituración, en función de guerras políticas, porque esto es así, son sectores políticos, sectores territoriales, políticos. No estoy subestimando el papel de las creencias religiosas. Yo no puedo decir que la religión es el opio de los pueblos. Y habría que ver si qué quiso decir Marx cuando dijo la religión es el opio de los pueblos. Muy complejo esto, muy complicado. Habría que meterse un poco más, porque, ojo, porque si estoy a tantos siglos después de esto, y los chiitas siguen reivindicando a Hussein, no el Hussein actual, sino el que tenía que haber sido califa por su... los califas son los sucesores del profeta. y por herencia sanguínea le correspondía a usted. Lo masacran, lo cortan, lo hacen pedacitos, ¿sí? Y ahora en una de las ciudades, una de las liturgias chiitas es ir en peregrinación a, creo que Hazar, no me acuerdo de la ciudad, se flagelan, pero con las espadas, y sangra por todos lados, porque el tema es reproducir la sangre de Hussein. Yo no sé si la gente hace todo ese tipo de cosas, vaya a saber, va, es como para meterse un poco, no simplificar, ¿no? Si estoy decidido a ir con un avión y hacer boom, y me meto en una torre, es bastante complejo la historia, como para cerrarla con recetas teóricas en este momento. Lo único que estoy señalando, no me da para más el tiempo, sería interesante seguirla, porque sigue. Ahora se nos está hablando de, no sé, se está hablando desde Bush, como lo que está en juego ahora es desde el mundo occidental contra el terrorismo musulmán. Esto es otro invento, otra creación, tanto como la de Bin Laden. Es decir, que del otro lado es de nuevo la escrituración de la religión está funcionando. Acá lo que nos interesa es marcar que en este periodo lo que se producen es las traducciones del sánscrito griego siríaco al árabe. Se dan cuenta cómo las traducciones siguen el camino del poder. ¿Está claro? El poder y el Mediterráneo ahora es árabe. Y entonces, dije, Aristóteles desde Siria va a Bagdad. ¿Sí? Pero además el conocimiento de la India y los números arábigos, y además el conocimiento de la China, ¿sí? Y la pólvora, el papel, etcétera, etcétera. Lo de la pólvora y el papel probablemente se acuerden de secundaria. A nosotros estamos diciendo, ojo, porque acá está entrando Aristóteles. Y entonces hay una escolástica anterior a la escolástica euro-occidental. Cuando Occidente todavía estaba metido en el problema de la patrística y de los padres de la iglesia, en las compilaciones, qué sé yo, de este lado ya empezaba la discusión entre razón y fe. En este caso, Aristóteles y el Corán. La escolástica, digamos que la esencia de la escolástica es esta tensión que se produce entre razón y fe, entre creencia, ¿sí? Bueno, acá ya apareció en el mundo árabe. Y ahí se muestra, hay una serie de nombres, Avicena, ¿sí? El álgebra, el sistema arábigo. El fenómeno cultural por excelencia de este periodo es el oriente musulmán. Nuestra visión, ya borré el cuadrito, nuestra visión eurocéntrica de la historia hace que durante la Edad Media se estudie Carlomagno y las peleas entre reyesitos, reyesuelos, y uno mide cuánto poder y qué territorio domina frente a todo. Estos tipos están enseñando geografía con esferas. Ya saben que el mundo es un globo y enseñan geografía con esferas. ¿Está claro? Y todo eso es borrado y aparece por ahí en algún manual, como el capítulo segundo, tercero, cuando se trata de la Edad Media. Son los que recopilan todo el saber posible de la humanidad hasta ese momento. Como entran, y me paso ya a la a la siguiente, porque para ir terminando, como entran a Europa, entran con el Aristóteles en árabe. ¿Sí? Cuando comienza ahora el auge del occidente, ¿sí?, aparecen de nuevo las ciudades, resurgimiento de las ciudades, el tiempo de los mercaderes, el comienzo del ascenso de la burguesía, de los municipios, ¿sí?, la conquista, la reconquista del sur de España. Entonces, ¿qué muestro? Alfonso VI toma Toledo y funda la Escuela de Traductores de Toledo. Aristóteles, el corpus ahora es traducido al latín. Cuando Humberto Eco, en El Nombre de la Rosa, nos muestra, vieron la película, Sin Comedy, que anda hurgando dentro de los libros prohibidos, dice que está buscando el Tratado de la Risa, ¿no? Probablemente sea una alegoría de Humberto Eco, seguramente. Lo que está buscando, ese es un monje de ese periodo, Sin Comedy. Lo que está buscando es el corpus. Él sabe que ya anda circulando en latín las obras completas de Aristóteles. ¿Está claro? Cuando termina la obra, le dice a su discípulo que se fije, estas son construcciones de Humberto Eco, ¿no? Pero cuando le dice que se fije lo que ocurre en Irlanda y que mire lo que ocurre en España, Irlanda no le dice Irlanda, no me acuerdo, utiliza el nombre medieval, le está diciendo, mirá lo que están haciendo estos benedictinos de Irlanda, estos que estaban partiendo las palabras, estos que le prestan al cuino, a Carlomagno, ojo lo que está ocurriendo ahí, y ojo lo que está ocurriendo en Toledo. Ahí en esa escuela le está diciendo al discípulo, le está marcando los dos puntos de mayor producción intelectual dentro del mundo cristiano euro-occidental. Este, desde el siglo XI al siglo XV, este es el Mediterráneo de las ciudades italianas, tiempo de los mercaderes. Florencia, Venecia, el alto crecimiento de la burguesía. Ya estamos en la alta Edad Media, el resurgimiento de las ciudades y el traslado de lo rural, los modos rurales de transmisión de saber a la ciudad. Tiempo de catedrales y tiempo de la universidad. Aquí es cuando el monasterio va a dejar el paso como centro de producción de saberes a la universidad. Les marco ahí en el cuadro la creación de las primeras universidades. 1200, los estudios generales en la Universidad de París, el centro aquí era la teología. En la discusión de la teología, en este momento irrumpen las obras de Aristóteles. Y entonces el gran problema, ¿cuál es? ¿Cómo relacionar la razón con la fe? ¿Es posible conciliar la razón con la fe? Sí, Santo Tomás. La suma de Santo Tomás. ¿Sí? ¿Es posible conciliar, fundamentar por la lógica aristotélica, la religión y la creencia? Bueno, meternos en la discusión entre Alberto Magno y Santo Tomás sería demasiado, ¿no? Una sola cosa. Cuando se dice disolución de la escolástica, contraste entre fe y razón, la navaja de Occam. Occam es el monje del hombre del nombre de la rosa. La navaja de Occam es una forma que utilizan los historias de la filosofía para referirse a su trabajo. Y el trabajo de Occam, sin Occam, Euro-Occidente no puede dar pie después ni a toda la ciencia humanista ni nada por el estilo, porque Occam es el que va a decir qué demonios tengo yo que andar juntando la razón con la fe. La navaja. La creencia es la relación con la trascendencia de la divinidad, es una historia. La otra historia es las ciencias naturales, el mundo, el reino de ese mundo, el estudio y la lógica y la deducción y todo lo demás, etcétera, etcétera. Occam, el que hizo y terminó con la escolástica. La escolástica es, digamos así, liquidada por los mismos escolásticos. En el seno de esa universidad de París, donde se daban todas estas disputas. Menciono por último la de Bolonia por su especialidad en la medicina y Salamanca me interesa donde dice licencia ubique docendi porque se refiere a ese problema que mencioné de las dos espadas. En el momento en que resurgen las ciudades y las universidades, tanto el papado como el imperio intentan apropiarse de la universidad. ¿Está claro o no? Y la universidad, los universitarios, saben y aprovechan los resquicios y las brechas que existen entre los dos poderes terrenales. Entonces se cuelan por esos resquicios para sacar autonomía, beneficios, etcétera, etcétera. Corporativamente, porque era una corporación. Universitas quiere decir gremio. Hay una universitas de zapateros, una universitas de vidrieros, y hay una universitas de estudiantes, y hay una universitas de profesores. A veces se mezclan universitas de profesores y estudiantes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El término universitas se refiere a la corporación, al gremio medieval. Para aprovechar esas disputas y captar a los estudiantes y a la universidad y a sus profesores, Salamanca lanza la licencia ubique docendi. ¿Qué quiere decir? Que puedo ser docente en cualquier lado como licenciado. ¿Qué está surgiendo? El credencialismo. En el monasterio no me daban ningún diploma. Acá me están dando una credencial. O soy bachiller, ¿sí? O soy doctor de la iglesia. Generalmente soy clérigo, pero no doy misa. El doctor de la iglesia no da misa. Y la licencia docendi es lo que me permite la credencial que me da la universidad, lo que me da la universidad para decir, este tipo puede enseñar en tal lugar. Si Bolonia da una universidad, era para Bolonia, una licencia. Si la universidad estaba vinculada al poder político, al emperador, el que daba la licencia era el emperador. Si estaba más vinculado al Papa, el que daba la licencia era el Vaticano. En esas brechas se cuelan los universitarios. ¿Para conseguir qué? Bueno, el problema era simple. La clase en el EGB de truco, de... No, ese es el origen, el credencialismo. Bueno, no damos más. ¿No hay ninguna pregunta?